Estamos en comunicación con Mai de la Asamblea No a la Mina de Buenos Aires, quien es miembro fundadora de la misma. Mai, contanos, ¿cómo es que se organiza en Buenos Aires una asamblea contra la megaminería? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Y mi nombre es Mai Costa, del colectivo de No a la Mina de Buenos Aires. Nosotros comenzamos en el 2008. En realidad yo comencé luego de haber conocido al artista Manu Chao, con quien, bueno, empecé a contarle lo que yo había visto a partir de un viaje que hice por América Latina. Ese viaje me llevó por la ruta de poder haber visto un poco lo que sucedía con Minera Lumbrera en el año 2008, ya con bueno, tantos años ya de lucha. Estuve en Cafayate, donde también me informaron la pelea que se daba ahí por el avance del uranio, hasta que, bueno, finalmente llegué a las minas de Potosí y ahí fue como un punto de inflexión en el que, al regresar de mi viaje, comencé a trabajar el tema en escuela. Yo soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, y a trabajar el tema de manera institucional. Realizamos una jornada contra la megaminería con todos los alumnos acá en Buenos Aires, y que vinieron compañeras de Esquel de aquellos tiempos. Y bueno, yo en ese momento recibí como una amenaza anónima, me comuniqué con la gente de Esquel, me contaron de la situación, por supuesto, de amenaza y persecución que ellos ya sufrían, y de todos modos seguimos adelante. Y ahí fue que, bueno, que Manu decidió subir información a su página, y a los poquitos meses él vino acá a realizar una gira, y ahí empezamos las campañas contra la megaminería. Y bueno, ahí empezamos todo un recorrido de concientización y visibilización de las luchas en los diferentes países donde Manu se presentaba. En el año 2010 fuimos en busca de Eduardo Galeano, ahí en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, pedimos apoyo y por supuesto ni lo dudó. Y bueno, así comenzamos desde acá, desde Buenos Aires, a realizar encuentros para, considerábamos que lo más importante era que esto se sepa, que se supiera lo que estaba pasando en la cordillera, la lucha de las diferentes comunidades, pueblos, provincias, vecinos, que se autoconvocaban y otros empezaban a organizarse, veíamos en diferentes lugares, y que bueno, era un problema mundial. Entonces considerábamos que desde las grandes ciudades también había que hacer un apoyo, y por eso es que buscamos el apoyo de los artistas para que nos ayudaran a llegar a más gente, porque por supuesto los medios también silenciaban lo que sucedía. Y bueno, así comenzamos. En el año 2012 hicimos el disco No a la Mina, que bueno, por suerte llegó a varias asambleas, y ahí seguimos. Por momentos con más actividad, por momentos con menos actividad, pero se sigue difundiendo, concientizando en escuelas, en espacios culturales, jornadas que hacemos, hemos hecho de luchas, de marchas y diferentes acciones para acompañar una lucha que creemos que es de toda la humanidad. Mai, llevas 12 años de campaña de concientización sobre este tema. ¿Cómo sentís que es la respuesta a estos planteos por parte de la gente que vive lejos de la cordillera y los perjuicios directos de la megaminería? Yo creo que se avanzó muchísimo. Lo veo en lo cotidiano, porque si bien nosotros hacíamos un trabajo frente a miles de personas, a lo mejor en los estadios, al contar con el apoyo de artistas, el laburo más fuerte que hacemos es con la gente, o sea, difundiendo entre nosotros el día a día. Yo recuerdo en los inicios, iba a la verdulería, hablaba con la verdulera, iba a la panadería, hablaba con la panadera, y así me subía a un remis y le hablaba, y creo que, y sumado a todo el avance, por supuesto, ¿no?, de las asambleas, la unión de asambleas que es un trabajo incansable, que el tema se haya empezado a meter de a poquito, creo que en los medios y todo, sí, después de, yo lo veo, quizá en eso, justamente vuelvo quizá al verdulero, no hace mucho tiempo, recuerdo que fui, ahora este año, Fui a la verdulería y en un momento, charlando, qué sé yo, y el mismo verdulero me nombró el tema de la minería. Yo dije, bueno, ahí avanzamos, yo creo que hemos avanzado muchísimo, y es un trabajo de las asambleas y de que se ha logrado una concientización. Creo que hace 12 años atrás no estaba. Y además que bueno, que es un problema mundial, y que el haber conectado con otros países todos estos años, las asambleas que hemos trabajado en contacto con otras comunidades, me parece que se ha avanzado muchísimo, muchísimo. Creo que todavía falta, pero ya se sabe, yo creo que el tema se sabe mucho más que al principio, en el 2008, yo decía mega minería en un cumpleaños y nadie sabía de qué hablábamos. Hoy yo creo que sí, que se sabe. Así que creo que se está avanzando y se ha avanzado mucho. Fuera de aire mencionabas una campaña internacional del Día contra la Megaminería. ¿Querés contarnos? Sí, este 22 de julio estamos terminando la Jornada Mundial contra la Megaminería de este año, con las particularidades que tuvo por el aislamiento obligatorio por la pandemia. Entonces lo que hicimos fue reunir a referentes y luchadores y luchadoras de diferentes comunidades afectadas que han participado en un videíto. Le sumamos algún material que habíamos grabado luego de varios encuentros que tuvimos con Eduardo Galeano. Entonces teníamos ese material que siempre es lindo escucharlo, aunque ya no esté acá. Y bueno, referentes como Norita Cortiñas y las voces de las comunidades, ¿no?, originarias de la Patagonia, argentina, chilena, el altiplano, Catamarca. Bueno, creo que reunimos ahí algunas voces, y lo que queríamos expresar era que en este contexto de aislamiento, la megaminería, sin embargo, fue declarada como una actividad esencial. Es decir, el extractivismo no ha parado, la megaminería no ha parado, incluso podríamos pensar que hasta avanzan con más libertad. Así que, bueno, un poco fue así esta campaña, pero la idea surgió desde México, la iniciativa, creo que en el 2009, y nosotros acá lo recogimos enseguida y empezamos a hacer siempre, todos los años desde el 2009 hacemos algo, y hemos hecho algo porque considerábamos que estaba bueno institucionalizar, si bien la lucha es todos los días, estaba bueno institucionalizar una fecha en la que pudiéramos en simultáneo la mayor cantidad que se pudiera participar de comunidades, hacer algo en ese día. Y hubo años que fue realmente fuerte, otros años que quizás es menos participativa, pero bueno, siempre se está. Y por lo menos hoy, por ejemplo, acá en radio hubo bastante presencia del tema, qué sé yo, en los medios salió no el tema en contra de la megaminería, pero sí, por ejemplo, los contagios en la mina en Jujuy. Entonces, bueno, me parece que no queríamos que pasara desapercibido en este contexto de tanto silencio y tanto aislamiento, que la megaminería sigue avanzando. Estamos hablando con Mai Costa, del colectivo No a la Mina de Buenos Aires, a propósito del Día Mundial contra la Megaminería. Mai, seguramente estás en contacto con asambleas y organizaciones similares a la tuya en diferentes partes de la cordillera. ¿Qué experiencia de lucha te ha generado mayor admiración? ¿O consideras que ha aportado estrategias novedosas para enfrentar a los poderes hegemónicos que no tienen escrúpulos a la hora de llenarse los bolsillos a costa del futuro de la humanidad? Sí, por supuesto que hemos mantenido contacto y tenemos contacto con diferentes luchadoras, luchadores de diferentes partes del país, de América Latina, y no solo de América Latina. Hemos trabajado con comunidades hasta en Australia, afectados por la minería, que yo recuerdo que ya en 2008 nos advertían de lo que era el fracking, que ellos ya lo padecían, con comunidades, con pueblos originarios de allá, con gente de Rumania, cuando enfrentaron todo lo que fue ahí el Rocia Montana era el proyecto ahí minero, en Galicia, en España, en Francia también hubo diferentes movidas, mirando hacia acá, hacia América Latina. Me es difícil decir una sola lucha. Creo que también con los tiempos y a medida que vamos avanzando también y digamos participando e intercambiando y sumándose gente, ¿no? Apareciendo gente nueva y renovándose siempre, quiero decir, se van a ir aportando diferentes cosas, sin dudas. Que la lucha de Esquel para mí genera y es un precedente, ¿no? La lucha de Esquel creo que es compartida la admiración que tenemos todos, pero en Colombia también, en Ibagué, recuerdo en Cali, en La Toma, que han logrado ahí expulsar con la compañera, con Francia Márquez, expulsaron ahí una minera. Comunidades afrodescendientes que llevaban 400 años en el territorio, las comunidades Wayú en la Sierra del Perijá, ahí entre Colombia y Venezuela, eso fue impresionante también, ver esas voces y la movilización hacia las ciudades para ir a contar lo que estaba sucediendo, el avance, ¿no?, de estos monstruos que tantos siglos, ¿no? Tantos siglos explotando y tantos siglos de explotación y de saqueo, sumado ahora, por supuesto, con la megaminería, esa contaminación que también sucedía, ¿no? En la época, desde los tiempos coloniales. Entonces es una lucha muy profunda, que también he observado mucho la presencia femenina en todos los países, realmente, desde, no de ahora, de por lo menos yo desde que estoy 12, 13 años ya casi, y he visto muchas mujeres ahí encabezando las luchas en los pueblos. En Ecuador, la marcha de Ecuador fue impresionante, recuerdo, en 2012, si no recuerdo mal, creo que fue desde hasta Quito, que marcharon, eran kilómetros de gente marchando para llegar a la capital, en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, fue impresionante. La lucha de Mendoza de diciembre, creo que a todos, por lo menos acá, no solo acá, ¿no? En Argentina, creo que nos demostró, a nosotros, yo creo que los que estamos dentro de la lucha no, pero que demostró que esto acá, cualquier avance que quieran hacer, sepan que hay ciudadanos, ciudadanas, vecinos, comunidades que llevan mucho tiempo en esta lucha y no van a dejar entrar la megaminería tan fácil como pretendan los gobiernos de turno. Lo mismo la lucha, obviamente, en el Valle, en Atacama, en Chile. Bueno, son muchísimos, no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero creo que cada uno va haciendo su aporte. Y todos son importantes y todos son imprescindibles. Andalgalá, ni hablar, bueno, Famatina, ¿no? Son luchas que todas creo que van aportando algo fundamental, porque sin lo que no tengo dudas es que es una lucha colectiva. Y no tengo dudas, por todo lo que pude ver desde mi experiencia, que es una lucha que la ganan los pueblos. Acá, lamentablemente, los partidos políticos, ninguno se ha enfrentado, todo lo contrario a la megaminería. Desde ahí han sostenido, yo creo, sin duda, su poder. Lo sostienen apoyados en eso y han hecho, quizá desde los 90 en adelante y en los últimos 15 años, yo creo que intentan convertir a la Argentina directamente, pienso yo esto, personal, en un país minero. Y no solo a la Argentina, ¿no? Creo que hay un avance muy, muy, muy, muy fuerte de la megaminería en estos últimos 15 años que es lo que hace realmente urgente y necesaria la lucha, ¿no? Por el impacto que conocemos, no solo en el medio ambiente, hablamos del agua, ¿no? El agua que es fundamental para la vida. Así que bueno, Eso creo que, espero no haberme olvidado de mencionar a tanta gente importante que está luchando. Realmente un recorrido por las luchas de todos los pueblos, muy interesante. May, al principio de esta charla hablaste sobre la concientización en las escuelas. ¿Considerás que se puede hacer algo con la educación, no solo primaria y secundaria, sino también universitaria, donde las mineras son quienes escriben los recorridos conceptuales de áreas como ciencias sociales y carreras referidas a la geografía y geología? Gracias. Bueno, yo soy docente hace 20 años. Lo primero que hice, mi primera acción, digamos, contra la media minería fue en escuelas. Tuve mucho rechazo, no lo voy a olvidar, en escuelas del Estado, donde los directivos me gritaban y me decían, es tiempo de quedarse adentro, recibir una amenaza en el colegio privado en el que trabajaba. Si bien ahí pude realizar la muestra y todo, digamos, fue muy difícil, pero más allá de lo institucional y lo jerárquico, la experiencia que yo he tenido con alumnas y alumnos fue impresionante. Era un tema que despertaba, yo cuando siempre, y lo sigo notando, despierta de una manera que quizá otros contenidos, lo digo ya con más de, sí, 20 años, un poco, casi 21, de docencia, también hija de docentes y todo. Y es un tema que despierta interés, pero que despierta muchas cosas. Yo he trabajado con chicos hasta con a lo mejor déficit de atención, y impresionante. Con chicos con problemas de conducta y disciplina, impresionante el interés que le generaba la temática, la problemática y todo lo vinculado al cuidado del medio ambiente. Creo que viene mucho más conscientes respecto a eso las chicas, los chicos, y me parece que eso hay que aprovecharlo, y bueno, y será institucionalmente que enfrentarse a algo más como nos seguimos enfrentando, incluso hasta en libros de, sí, yo tengo esperanzas, porque hasta en libros de historia y de ciudadanía he visto ya un apartado ahí del no a la mina de Esquel, lo he visto en hojas de libros. Así que yo creo que se va avanzando, que son barreras muy difíciles de romper, porque es romper un colonialismo, indudablemente, y encima no solo romper un colonialismo, sino que yo creo que ese avance tan feroz de estos últimos 15 años de la mega minería, yo hasta diría que es como una segunda oleada ahí de colonialismo y de evangelización y todo eso que viene, que tiene como eje la minería, no tengo dudas. Pero creo que son barreras que tendrá que también romper la lucha, sí, no tengo dudas. Perdón, y quisiera agregar algo, porque todo tiene su, no sé si decir revancha, pero su vuelta, porque yo recuerdo en 2008 cuando en una de las escuelas en las que la directora me gritó y me dijo que me callara y que no era tiempo de hacer esto, que era tiempo de quedarse adentro, le arrancó los afiches que los chicos habían hecho de las paredes y todo. Yo 10 años después volví a esa escuela y pude dar una charla contra la mega minería. Así que volviendo un poco a lo inicial, a la pregunta inicial de la entrevista, de si veía más conciencia en la gente, sí. Sí, veo que está calando más profundo que a lo mejor lo que podemos visualizar con todo lo cansador que a veces puede ser la lucha. Y sobre todo allá al pie de la cordillera o al pie de una minera, el tema poco a poco va entrando cada vez más. Estamos hablando con May Costa del colectivo No a la Mina de Buenos Aires. May, decías hace un ratito que para este 22 de julio, Día Mundial contra la Mega Minería, habían preparado un video. ¿Querés contarnos un poco más sobre esto y sobre dónde podemos encontrar más materiales que puedan servir para trabajar en escuelas o simplemente para difundir? Bueno, el video lo compartimos en las redes, lo enviamos también a la página www.noalamina.org, que es la web, digamos, que manejan los vecinos de Esquel, pero que bueno, que ahí confluye todo. La verdad que nosotros siempre enviamos y ponemos de referencia esa web porque nos parece la más completa. Y así que desde que empezamos, todos estos años, siempre direccionamos como la información ahí, nos parece que siempre está actualizada y está buenísima. También tenemos, bueno, los Facebook, Instagram, las redes, digamos, un espacio en las redes de Manu Chao, que la verdad que siempre eso está bueno porque tienen más alcance y varias webs ahí que replican, artistas que van ayudando desde ahí. Y bueno, creo que esa es una buena fuente de la cual obtener información. Y bueno, después obviamente uno está en contacto con luchadoras y luchadores de diferentes comunidades que bueno, que nos envían sus noticias, sus novedades. Hay muchos sitios, pero creo que esa página confluye ahí bien, muy muy bien todas las fuentes. Y respecto al video, se reunieron las voces de compañeras y compañeros de lucha de diferentes comunidades y de diferentes lugares, desde ahí, desde la Patagonia, que ahí estuvo participando Moira Millán, del altiplano catamarqueño, que están enfrentando ahí en Los Patos la familia Morales, que ya sufrió una represión en la comunidad de pueblos originarios de allí, que ellos llevan, si no me equivoco, más de 200 años en esas tierras, la familia, y que bueno, el año pasado sufrieron en dos ocasiones, en octubre, una represión importante, porque bueno, quieren avanzar ahí en esas, seguir avanzando en realidad en la explotación de litio en esa región. Después estaban las compañeras ahí de Chile, de Atacama, ahí luchando contra la Barrick. Bueno, el apoyo de Norita Cortiñas, que siempre, que hace muchos años viene acompañando, y quisimos poner la voz de Eduardo Galeano con algunas de sus reflexiones y un saludo a quienes están luchando contra la mega minería, que bueno, que siempre, la verdad que fue inmediatamente, sin conocerme, yo recuerdo, fui, le pedí apoyo en la universidad, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, fui, le pedí si podía apoyar la lucha, sin conocerme siquiera, me dijo sí, por supuesto, y ahí, bueno, nos encontramos, y él lo denominó como una justa y digna causa, como siempre con las palabras tan acertadas, y bueno, no queríamos que faltara su voz, para seguir acompañando desde donde está. Bueno, May, la verdad un gusto conocerte y ojalá podamos seguir difundiendo lucha juntas. Si te parece, nos despedimos escuchando el video. Bueno, yo les agradezco a ustedes el espacio. La verdad que es muy importante siempre poder compartir las luchas y las voces, seguir uniendo las luchas, y que bueno, que sepan que desde acá, desde la ciudad, también se lucha y se está en contra de la mega minería y del extractivismo, y en este tiempo actual, que este aislamiento obligatorio, que bueno, que sea por salud, pero que no se acompañe de tanta violencia institucional como vemos en muchos lugares, que no sea una oportunidad para que avance la megaminería y siga destruyendo y saqueando y contaminando y endeudando, y que bueno, que la lucha siga avanzando. Y me quería, que no lo mencioné en toda la entrevista, el pueblo de Abrapampa para mí fue, y Potosí, fueron los lugares desde donde yo empecé la lucha contra la megaminería. Y en estos días se lo nombró en la conferencia, en la última conferencia que dio el presidente con el gobernador de Jujuy, Morales, y nombraron a Abrapampa, pero nombraron a Abrapampa, incluso nombraron una minera, y hoy salió en los medios de que el coronavirus, estaban muchos contagiados de coronavirus desde una minera. Pero nadie habla de cerrar, de terminar con la enfermedad que es en sí misma la megaminería, el oro. Y nadie habla del 80% de los niños de Abrapampa que tienen plomo en sangre producto de lo que fue la minería desde los años 90 ahí. Por supuesto que el pueblo sí, el pueblo habla, lucha y ha dado su ejemplo, pero no quería dejar de mencionarlo porque hoy estuvo presente Abrapampa en los medios y no justamente por lo que debiera estar. Así que les envío un fuerte abrazo y espero que disfruten las voces de las luchadoras y luchadores que están en el video y que sirva para seguir haciendo unir y crecer la lucha. Un fuerte abrazo.